Buenas noches, Félix. Está usted 0, Alto Rincón 1. Victoria importantísima, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, independientemente del partido, los tres puntos eran muy importantes. Llevábamos haciendo varios partidos. Llevábamos varios partidos que jugábamos bien, que no merecíamos la derrota, pero a 0 puntos. Y en un partido tan importante como este, contra un rival directo de los que está con nosotros en nuestra liga, sabiendo lo que se jugaban ellos, la posición que ocupaban era muy difícil, y los tres puntos son muy importantes y muy buenos. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo las...? Bueno, pues el partido tuvo distintas fases, ¿no? Porque los primeros 25 minutos hacía mucho aire, ellos salieron con mucha fuerza, mucho ímpetu, nos metieron en nuestro campo, no éramos capaces de salir. El saque en largo costaba mucho llegar al medio campo, presionaban muy arriba. Tuvimos ahí 25 minutos que ellos tuvieron alguna ocasión, estuvo muy bien nuestro portero. Y a partir de ahí, pues bueno, el balón fue más por abajo, empezó a haber más espacios, el campo era grande y yo creo que el partido fue nuestro. Los últimos 15, 20 minutos de la primera parte ya fue nuestro, ¿no? Y luego la segunda parte, pues empezó con una tónica muy parecida. Nosotros, cada vez que cogíamos balón, hacíamos daño, íbamos bien por abajo, en el centro del campo estábamos haciendo daño. Nos cortaron en varias ocasiones con varias faltas, en una de ellas, una jugada clara de Manel para encarar portero, provocó la expulsión de su jugador. Bueno, nosotros nos pusimos por delante, ellos con 10 todavía siguieron trabajando muchísimo sus bandas, sus dos bandas, ya lo sabíamos, son dos buenos jugadores. Pero bueno, en líneas generales defendimos muy bien, tuvieron una ocasión o dos en todo el partido y nosotros estuvimos muy muy atentos, muy concentrados, no cometimos errores. Quizá los nervios no nos permitieron jugar contra 10 los últimos minutos como podíamos haber jugado, pero bueno, la tensión era grande, los puntos eran importantes. Yo creo que hicimos un buen partido en líneas generales. Y al final un detalle, una picaresa, como que ya ocurriera contra Zaragoza B, pues decide el partido, porque el fútbol supone que uno tiene que estar al 100% en los 90 minutos de partido, estar atento a lo que hace su contrario, porque si no pasa lo que le pasó al Tauste, ¿no? En una jugada rápida de Panadero una vez más. Sí, sí. Además, mira, hacía 10 minutos antes de esa falta, habíamos tenido otra en la que yo veía claro también el pase rápido y no lo hicimos. En esa que no lo vimos ninguno, Román y Héctor lo vieron, ¿no? Muy bien, la verdad es que, bueno, lo que tú dices, una jugada de pillería. Tuvimos la suerte de que salió perfecto y nos da 3 puntos de razón. Y si importante era ganar en Tauste contra Santa Isabel este domingo, supongo que es prioritario para nosotros. Sí, sí, sí, es un partido muy importante, ¿no? Para ellos es muy importante, para nosotros también, ¿no? Por lo que supondría irnos un poquitín otros cuantos puntos de ellos, ¿no? Va a ser un partido muy difícil porque el Santa Isabel ahora viene con moral, ha ganado ahí unos partidos, ha ganado y ha empatado, venía de no puntuar apenas. Nos va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo confío en que el equipo haga un buen partido, confío mucho en el grupo, en que la afición empuje, y a ver si entre todos somos capaces de 3 puntos que serían de oro. La verdad es que a estas alturas no son finales, ni mucho menos, pero hay puntos que pesan mucho moralmente, y yo creo que si le ganamos a Santa Isabel, moralmente le haremos daño, ¿no? Sería muy importante ganarles. ¿Cómo plantearás este partido contra los zaragozanos? Pues yo me imagino que lo fundamental para nosotros es que haya mucha intensidad, mucho ritmo de partido, mucho fútbol, porque si hay poco fútbol tenemos todas las de perder, ¿no? Santa Isabel el año pasado en nuestra casa nos jugábamos ahí la segunda plaza, perdieron muchísimo tiempo, fue un constante interrupción tras interrupción, no hubo apenas fútbol. Es un equipo muy físico, que eso le viene bien, que se decida el partido a balón parado, y a nosotros nos interesa que haya fútbol por abajo, que haya ritmo, que haya... No va a ser fácil hacerlo, pero bueno, nosotros vamos a intentar que el partido sea como nosotros queremos, ¿no? Aparte de que, bueno, tenemos que defender muy bien, estar muy atentos a todos los segundos balones, a balón parado, a todo lo que es el fútbol, que el Santa Isabel se maneja muy bien. Además de la baja de Rivera, ya que nos dejará hasta 2011, por lo que parece, dice su cuádriceps, ¿cómo andamos de efectivos para este partido? Pues no andamos muy sobrados, pero tampoco exageradamente distinto a otras jornadas, porque sí que perdemos a Enrique, vamos a esperar a ver si son 2, 3 o 4 semanas. Quizá, si no nos fallan los cálculos, perdamos a Dani Tejedor por acumulación de tarjetas. Y por otro lado, pues recuperamos a David Gascoña, que no pudo venir. En un principio recuperamos también a Sergio, que no ha podido venir estos días por trabajo. En este partido sí que podría estar. Cristian Bria va haciendo ya más minutos, va en los entrenos, se le ve mejor. Bueno, vamos a esperar, pero yo creo que estén los que estén, hay que confiar en todos, ¿no? Y la plantilla está hecha para eso, para que dé soluciones. Pues que haya mucha suerte este domingo, hablaremos entonces de partido contra Santa Isabel. Mucha suerte. Muchas Muchas gracias, gracias, Oliver.